Nació el árbol de los mil frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inicutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnano ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar, Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos, como todos los martes. Aquí desde una caja que ya no es originalmente la caja de cartón, pero es algo parecido. En esta ocasión vamos a reflexionar en torno a una diferencia que ha habido entre Roberto y yo en el uso de una expresión que en algún podcast yo formulé cuando hablaba de los políticos profesionales, sin aclarar exactamente qué entendía por políticos profesionales. Sin esta aclaración, Roberto pues manifestó inmediatamente que no entendía a qué me estaba refiriendo exactamente. O sea que su reclamo era más que razonable. En otros podcasts seguí utilizando la expresión sin aclararla. Y seguramente no la aclaré porque no la tenía yo del todo clara. Intuía qué quería decir con político profesional, pero no podía expresarlo claramente con palabras. Entonces, me di a la tarea de, bueno, si yo no lo tengo clara, ¿cómo voy a poder pedirles a los que me escuchan que tengan una idea clara de a qué me refiero cuando hablo de políticos profesionales? Y después de hacer un análisis conceptual, obviamente que me obligó a estudiar cosas, aspectos que no había considerado, a sistematizar la información que iba obteniendo con otra que ya tenía, poco a poco fui llegando a una posible respuesta a la pregunta de qué cosa es un político profesional. Y la conclusión que derivé de este esfuerzo es el nombre del el programa del día de hoy y de unos documentos que ya están circulando tanto en mi blog y mañana en el periódico Ángulo 7. Y la conclusión es muy sencilla. Política es lo que hacen los políticos. Parece una verdad de perogrullo, pero fue la conclusión a la que llegué después de dedicar un buen tiempo a esclarecerme qué cosa es esto de político profesional. Por supuesto que hablar de políticos profesionales es hablar de políticos. Y entonces distingo claramente en el ámbito de lo que pues lo que solemos identificar como el mundo de la política, identifico una división. Por un lado están los políticos y por otro lado están los pseudopolíticos, los que se dicen ser políticos pero no lo son. No es el único ámbito, el de la política, donde hay usurpadores. No, estos existen por doquier. Así que a la conclusión de que la política es lo que hacen los políticos, debo aclarar que claramente distingo los que son políticos, y a ellos los llamo profesionales de la política, a los que se dicen ser políticos, pero no lo son. Y la historia de la política en México fue la que me ayudó precisamente para poder distinguir estos dos bandos. De los políticos, que por cierto son muy pocos a lo largo de la historia, y los pseudopolíticos, que son muchos, abundan. Abundaron en el pasado, abundan en el presente y seguramente seguirán abundando en el futuro. Así pues, la historia de la política en México me llevó a una consideración. Todo lo que voy a decir es discutible, pero es el resultado de mi trabajo. Entonces lo que hago es exponer los resultados de mi trabajo. Entonces decía, la historia de la política en México es la historia de la construcción de conflictos y la elaboración de acuerdos. La política no puede entenderse sin conflictos. Hay muchos intereses, las personas se distinguen precisamente por ellos, no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos los mismos gustos, no todos tenemos las mismas preferencias, no todos tenemos las mismas ganas. Entonces, en este complejo de posibilidades, es que se da la política. Entonces la política no puede eludir los conflictos, porque las personas que establecemos relaciones políticas, ya sea de manera activa o pasiva, nos distinguen intereses, deseos, inclinaciones, deseos y ganas. Si la política no se puede entender sin conflictos, tampoco se puede entender en lo que yo he denominado la elaboración de acuerdos o la definición de consensos. También podríamos denominarla principios mínimos necesarios para la convivencia, que se pueden traducir en normas morales, en normas jurídicas, en leyes y finalmente en una constitución. La constitución no es pues más que un contrato que se elabora entre los que somos distintos, pues para no estorbarnos unos a otros, y por el contrario, que con el mínimo de acuerdos podamos todos salir adelante. Entonces, en algunas ocasiones, algunas políticas favorecerán más a unos que otros, pero en otras ocasiones puede que los que se sentían afectados pues resulten beneficiados. Y bueno, si quienes hacen política se orientan por la justicia, entonces los resultados, los acuerdos, los consensos, pues serán los mínimos necesarios, los acuerdos mínimos necesarios para que todos salgamos adelante. Conociendo algo de esta historia de la política en México y husmeando lo que ha pasado y lo que pasa en otros lugares del mundo, he podido, además de mi observación personal a lo largo de mi vida, en donde he participado en grupos políticos, partidos políticos, en administraciones institucionales, siempre he tenido la oportunidad de husmear lo que podríamos llamar los pasadizos de la política en México. Los pasadizos y vericuetos de la política en instituciones, como en mi caso, es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo que he observado, y que en esta institución, pues me ha servido mucho para también poder observar lo que pasa, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. No porque esté permanentemente husmeando en la Cámara de Diputados, pero he tenido oportunidad pues de participar en mesas de trabajo con algunos diputados y hacerme una idea pues de cómo funciona la política, y sobre todo en lo que se refiere a la toma de decisiones. ¿Por qué una decisión final sale como sale si las discusiones, las negociaciones están llenas de accidentes? Siempre hay un político que puede ser conocido o no, que pues toma la responsabilidad de definir la decisión final. ¿Cómo es que un político puede llegar a tomar esta decisión final? No importa el tema o asunto que esté entre sus manos. Y una conclusión es que estas personas que son capaces de llegar a tomar una decisión, pues son personas que se dedican de tiempo completo a conocer todos los aspectos de la política. Todos los aspectos de la política que son su responsabilidad. Y esa responsabilidad está vinculada pues a la toma de decisiones. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a una serie muy popular, que es la del Dr. House. Si bien alrededor del Dr. House hay pacientes con intereses distintos, inclinaciones distintas, deseos distintos, etcétera, etcétera. Además de estos pacientes, está rodeado pues de colegas y colegas especializados, que cuando se presenta un problema, le dan su opinión. Le dan su opinión pues para resolver el problema en cuestión. En cada capítulo, lo que uno ve es que el Dr. House toma decisiones. Muchas de las veces los especialistas y los pacientes no están de acuerdo. Y le dicen que no, que está mal, que eso que ha decidido no es lo adecuado. Incluso sus colegas llegan a decirle que tal decisión va a conducir al paciente, porque lo que está en tela, lo que constituye el problema es la salud de un paciente, lo va a conducir, esa decisión que ha definido, formulado House, lo va a conducir a la muerte. Sin embargo, él es el responsable de tomar la última decisión. Y tomada la decisión, los demás pues tienen que subordinarse a ella. Y por supuesto, House tendrá que correr con la responsabilidad de los resultados. Eso es lo que hace un médico. Eso es lo que hace un investigador. Eso es lo que hace un artista. Eso es lo que hace un profesional, cualquiera que sea la disciplina a la que se dedique: tomar decisiones a partir de la información que tiene, a partir de la información que le proporciona el medio, pero finalmente su responsabilidad es tomar decisiones. Lo más irresponsable es no tomar ninguna decisión. Y en el caso de que así fuese, siempre habrá alguien que lo sustituya. Si tú no puedes decidir, entonces yo lo voy a hacer. Porque en todos estos campos no puede pensarse en huecos. No hay huecos. Y si un hueco aparece, inmediatamente debe de llenarse. Pues esto que ocurre en todos los ámbitos de las disciplinas que existen hoy en día, y no solamente en eso, sino también en muchos, yo diría en casi todos los asuntos de la vida cotidiana, siempre hay alguien que debe tomar una última decisión. Pues lo mismo pasa en la política. Con la diferencia de que la política es un asunto que tiene que ver con todos, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con todos los habitantes que forman el Estado, que tiene que ver con las leyes que regulan el Estado, que tienen que ver con el sistema de gobierno, que tienen que ver con aspectos éticos y morales, que tiene que ver con la historia del Estado, el presente del Estado y la proyección del Estado. Entonces, vista las cosas de esta manera, el político, eso que podemos llamar el político profesional, no el politiquero, no, el político profesional, o simplemente el político, es que frente a toda esta complejidad debe tomar una decisión. Y por supuesto, no todos entienden, comprenden a la primera el por qué el político tomó esa decisión y no otra. Entonces es frecuente que quienes no entiendan el por qué se tomó esa decisión, pues se lo ataquen. Simplemente porque no lo entienden y porque además no salió como ellos habían pensado que debía salir formulada la decisión. Y entonces, ¿de qué manera podemos distinguir las tomas de decisiones de los políticos, que alcanzan cierta excelencia en el campo, de aquellos que son mediocres o que simplemente son usurpadores en el campo de la política? Y no hay de otra. La manera en que se puede evaluar el perfil de las personas que se dedican a la política es por los resultados. Y los resultados tienen que ver con algo que el político toma en consideración para tomar su última decisión. ¿Cuáles son sus intenciones? De todo este caudal de información que recibe, mucha de ella tiene que desecharla porque no corresponde a lo que ya tiene, aunque sea de manera muy sutil, definida como la intención de su quehacer político. Entonces, deberá actuar conforme a esa intencionalidad. Y en el caso de, por ejemplo, de México, tiene que ver pues con procesos electorales. ¿Cuál es la intención colectiva que hizo que el político ocupara un cargo de responsabilidad política? No puede hacer a un lado esa intencionalidad colectiva que por medio de los votos lo llevó a ocupar el puesto que tiene. Y por supuesto que conforme a esa intencionalidad deberán evaluarse los resultados. Entonces, aquellos que vemos a la política, a la actuación de los políticos, conociendo la intencionalidad del político, conociendo las decisiones que tomó, tomando en consideración el contexto en que tomó la decisión, pues debemos esperar un poco para ver los resultados. Los observadores estamos en una situación, digamos, más cómoda que el político. Los observadores tenemos que esperar un poco de tiempo para ver los resultados y ver si efectivamente el político actuó como un artista o como un chapucero. Y en términos, digamos, de política en cualquier parte del mundo, los grandes políticos te imponen sobre los demás porque sus éxitos son de largo alcance. Resuelven problemas coyunturales, pero además esos problemas coyunturales sirven para resolver, o más que para resolver, para evitar que aparezcan problemas más graves. Tan graves que pueden atentar contra el Estado mismo, contra la población, contra las relaciones amistosas e inamistosas entre los ciudadanos, entre los pobladores, entre los que componen el Estado. Y obviamente, un resultado casi inmediato es la pérdida del gobierno. O sea, la pérdida de estar en un lugar con la mayor responsabilidad en la toma de decisiones. No lo sabes hacer, quítate, porque vamos a poner a otro que posiblemente pueda hacerlo mejor que tú. Y si no lo hace, pues volvemos a ensayar con otro. Y eso es lo que yo puedo hacer en esta primera parte de mi charla, en cómo entiendo la política y por qué afirmo que la política es lo que hacen los políticos. No los politiqueros, no los usurpadores de puestos políticos. No los que llegaron a puestos políticos o de decisión sin información, sin formación, sin el suficiente talante crítico como para poder hacer a un lado las expresiones de aplausos y de tomar en consideración las críticas que le van a ayudar a tomar mejor la decisión final. Y eso los políticos lo van desarrollando, es una especie de intuición que yo he visto en algunos políticos, que de pronto les llega la respuesta a una problemática de manera cuasi inmediata. Pero les llega de esa manera porque han trabajado lo suficiente para que en un breve tiempo, mucho más breve tiempo que otros que no tienen esta información y esta formación, para poder tomar la decisión final, porque además juegan contra el tiempo. Entonces, hay quien hace política porque ha dedicado toda su vida a hacer política. Y hay quienes aspiran a hacer política sin haber dedicado el tiempo mínimo necesario para ello. Entonces, aquí la notable diferencia que yo encontré entre los políticos, que yo llamo políticos profesionales, y los pseudopolíticos o usurpadores de espacios de decisión política. Roberto. ¿Cómo estás, Toño? Buenos días a todos los que nos escuchan por Facebook. En este caso, especialmente a quienes ya han dado like y compartido el stream, a Filo Alfa y a Manuel N. Martínez, a quien agradecemos este gesto, ¿no? Para que, bueno, más personas puedan encontrar este podcast de México, El Árbol de los Mil Frutos. Y, bueno, en este momento también a Mario Estrada, quien acaba de darle un like. Toño, tú me has escuchado en muchas ocasiones ser muy despectivo en cuanto a ese término de político profesional. Inclusive lo he tomado así como preámbulo para algo, sino hacia la crítica de como tal de quien hace política, sí, como lo que tú has mencionado ahorita, ¿no? Como el que con o sin esta etiqueta, esta presentación, pues sus decisiones dan como resultado o algo beneficioso o no para quienes estén, digamos, involucrados, ¿no? Y ahorita tú mencionabas que, o por lo menos de manera muy general escuché, que las decisiones tienen que ir pues a favor del ciudadano, de las personas, de la población, del mismo estado. Y en este punto tenía ganas de interrumpir y decirte, bueno, y también de esta otra parte que durante muchos años, o por lo menos los últimos 30, 35 años, pues de manera no solamente local, sino desde fuera de nuestras fronteras, pues han influido en el político para tomar sus decisiones, como son empresas, ¿no?, que vienen de un sistema monetario muy, muy, muy específico, con objetivos muy claros, y que vemos hoy que poco a poco se va desboronando. Bueno, ¿cómo tomar, ¿no?, también a ellos, ¿no?, como parte de dónde, ¿no?, porque algunos son mismos ciudadanos de un país, en este caso específicamente México, y bueno, uno diría, entonces, aunque se tome este modelo macro, pero si es implementado por un mexicano, entonces el político, hablemos en cuestión local, va a trabajar en pro, ¿no?, de este sector, ¿no?, que sigue siendo parte de este conjunto de personas al cual pertenecemos, y que, bueno, en conjunto pues conformamos este país. Entonces uno diría, bueno, pues digamos que en parte se justifica, ¿no?, esas políticas en este rubro específicamente, y de ahí el por qué a largo plazo uno pensaría que esa decisión fue buena, pero también uno va viendo que las consecuencias no lo fueron, y en qué momento el político va a rectificar, ¿no? Puede ser la misma persona, no necesariamente, puede ser del mismo partido, no necesariamente, pero alguien que se asuma como soy político debería de, como bien mencionas, a partir de conflictos que fueron o creados hace mucho tiempo o el día de ayer, bueno, se tengan que resolver dentro de la política. Hasta ahí es donde yo entiendo que es la tarea del político profesional. Ahora, tú mencionas, no todos son políticos profesionales, ¿no? Son unos cuantos. Aquí la tarea entonces, no sé a quién, no sé si a lo mejor a un, en el caso de las universidades, alguien que esté ofertando, yo creo que la UAP lo tiene, algo referente a ciencias políticas, ¿no? No sé si qué otras universidades lo tengan, me imagino que muchas más. Tendrían entonces que, suponiendo que tengan un concepto similar a este, ya manejado, pues tener una evaluación, no necesariamente en las elecciones, no necesariamente en esta cuestión de los votos, porque esto se da cada 6 años, en algunos por modificaciones a sus propios reglamentos cada 4 o antes, ¿no? Un conjunto de características que ayude al ciudadano común, como tú, como yo, como quienes nos están escuchando, para identificar entonces a un político profesional. Porque así como hay perfiles, ¿no?, que, por ejemplo, en una empresa, como cualquiera que tenga un departamento de recursos humanos, normalmente tiende a crear este tipo de evaluaciones para decir si el profesional que va a entrar pues va a dar lo necesario en pro de pues la organización, empresa. Omito la palabra institución porque, insisto, para mí es algo muy diferente uno del otro, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo y voy para allá un poco. ¿Por qué? Porque así como nos lo describes, pareciera que es alguien que va a entrar a una empresa. Pero hasta donde yo tengo entendido, a excepción quizás por ahí, que un sociólogo o un historiador nos diga algo distinto, pues una institución no es del todo similar. Sí, tiene sus hay raíces, digamos, en las cuales se pueden relacionar, pero no son iguales. Hay algunas diferencias, y entre ellas, pues muchas van no solo con el concepto, sino también la cuestión de la duración de esta organización, cuáles son sus objetivos, para qué fueron creados, y por qué algunas organizaciones terminan siendo instituciones y por qué algunas no. Entonces el político, como bien dices, bueno, recae en él la decisión, pero ¿con base en qué? Muchos hablaban algunos años de los ideales, otros hablaban que también por cuestiones de su bancada, en este caso un partido político. Algunos mencionan que también están de acuerdo a intereses que van con nepotismo, con intereses ahí por ahí que tienen que ver con las decisiones que conllevan a permisos, concesiones, etc. No solamente las que quizás de manera muy general, muy llamémosle teórica, nos podría dar el que debe de ser un político profesional. Ahora, como cualquiera diría, bueno, estas tendrían que quizás venir de alguien que ha sido un político profesional. La pregunta es, ¿quiénes son? Porque para comenzarlos a señalar, ahí estaríamos cayendo en una especie como de bucle, porque como tú mencionabas en tu texto, o no sé si lo mencionas más adelante, ya me estoy adelantando, pero es muy difícil, creo que para el mismo político, de poder decir, ah, este otro es un político profesional, porque ahorita mencionaste una característica que en lo personal me llama mucho la atención y que en mi caso, por ejemplo, que también se trabaja con cuestiones muy subjetivas, es algo que se tiende a no aceptar del todo, a no caer, digamos, o no depender de esta. Y que, por cierto, se da mucho en el de Dr. House, ¿no? Cuando le llega este insight o este, tú lo has mencionado como un ajá, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto que mencionaste hace unos minutos hablando de la intuición, ¿no? En el que decide algo el político profesional con todo lo que, y lo pongo entre comillas, ya sabe, con toda la información que le llega, porque por cierto, algunos tienen una cantidad muy, muy interesante de asesores, y que esta, pues en teoría tendría que irse a favor de, ¿no? Dependiendo de lo que piense, ¿no? Que es política. Porque insisto, por lo menos ahorita con estas últimas situaciones que han sucedido en el país, ya no estamos hablando inclusive si de izquierdas, derechas, centros, ya nos hemos quedado con conservadores y liberales, ¿no? Entonces, digamos que con estos dos caminos, hasta el momento, no sé qué haya de aquí al 2024, bueno, tenderá el político, por ponerlo así, el político profesional, a tomar decisiones a partir de hacia dónde quiere dirigirse. Ahora, en eso estoy de acuerdo contigo, en esto que voy a comentar. No todos pueden ser políticos profesionales. Pero entonces, ¿quiénes sí lo son? ¿Cómo evaluarlos? ¿Cómo saber que estoy votando por un político profesional? Y tras bambalinas, y no recuerdo si en alguno de los podcasts anteriores tú mencionabas, Toño, que es el político profesional, y lo mencionas así, yo sé que, y lo mencionaste ahorita hace un momento, al principio de tu intervención, no había esta discusión sobre este concepto. ¿Por qué? Porque tú no lo tenías lo suficientemente claro, pero algo que a mí me hizo mucho ruido fue el que el político profesional es aquel que vive de la política. Entonces, tomando en cuenta que esto lo mencionaste cuando todavía no tenías clara esta idea, lo quiero poner sobre la mesa. Entonces, hoy, ¿quién sería aquel que vive de la política? Pero más que de que vive de la política, ¿cómo debe de vivir de la política? Porque si lo tomamos así literal, entonces vemos expresiones, por ejemplo, como los diputados, algunos diputados del PRI, cuando fue lo en este caso la discusión y la aprobación, no aprobación de la reforma eléctrica, en el que salen y se burlan de la gente que estaba manifestándose afuera. Y entonces tú dices, ok, ese sí es un político profesional o no lo es. ¿Cómo, o sea, hasta dónde saber que esta parte de vivir de la política hace que sea un político profesional? Digo, hay otros puntos que ahorita mencionaste que lo conforman, pero esto último se tendría que mantener, se tendría que modificar, se tendría que poner condicionantes para vivir de la política, porque al fin y al cabo, pues es una responsabilidad tanto del ciudadano como del que quiere ser político profesional, el que este sistema se mantenga, porque de lo contrario, como bien mencionabas, ¿no?, estas decisiones que pienso yo ahorita de manera muy general podrían catalogar a este ejemplo que puse hace un momento como un no político profesional y sí un pseudo político, pone en peligro esta parte de sí misma del Estado, que va a, como consecuencia, va a destruir todo lo que conocemos como hoy el sistema político mexicano. Y entonces, ¿por qué no se dan cuenta de ello? O si se dan cuenta y les vale, ¿no? Entonces sí me gustaría, digo, quizás en este podcast, en este programa, no podríamos ni siquiera llegar a ello, pero sí acercarnos un poco de qué partes importantes o esenciales podría ser esta evaluación para que un ciudadano común o aquel que quiera aspirar a ser político de tiempo completo, pues diga, ok, sí sé identificar o sí quiero ser un político profesional. Insisto, no creo que lo hagamos en este podcast, pero sí intentar acercarnos a cuáles podrían ser, ¿no? No sé si se puede hacer ahorita, ¿no, Toño? Pero esa parte de la evaluación, autoevaluación, tendría que partir de algo. ¿Existe, no existe? Yo hasta donde sé, ¿no? Ojalá que quienes nos escuchan nos puedan mencionar. No, sí, existe tal. Porque solamente de las elecciones, a mí se me hace algo muy, muy peligroso, Toño. Con eso termino mi intervención. De que es, hasta cierto punto es fácil poder establecer un criterio que complemente a este que has mencionado, de personas que viven de los recursos asignados a la política, que son muchos, muchas personas, de muchos pseudopolíticos, usurpadores de puestos políticos, viven de los recursos que el Estado destina para el sistema político. Obvio que no es suficiente este criterio, vivir de los recursos para ser un profesional. El aspecto relevante, desde mi punto de vista, es que un político destina su vida no solamente a obtener y vivir de los recursos destinados al sistema político, no. Vive para hacer política. Su vida, él ha decidido así, está dedicada a ser política. Y voy a poner un par de ejemplos para que se vea por dónde marcha mi argumento. Hay muchas personas que viven de los recursos del sistema de la salud. El Estado dedica recursos al sistema de salud y hay algunas personas que efectivamente viven de esos recursos sin aportar nada. ¿Por qué? Pues porque han decidido medrar. Han decidido aprovecharse de que existen estos recursos y bueno, vivir y sobrevivir de ellos. Pero hay algunos que además que necesitan vivir de esos recursos, le dan un sentido a su vida, que no es solamente obtener los recursos, sino ocupar su vida para lo que son los objetivos del sistema de salud. ¿Cuáles son estos objetivos? Pues los objetivos tienen que ver con la salud y la enfermedad. Si alguien enferma, ellos tienen que ser capaces de tomar decisiones para que el enfermo recupere la salud. Si alguien está a punto de morir y puede evitarse sin deteriorar su calidad de vida, y puede evitarse que muera, tiene los recursos para hacer esto posible. ¿Y por qué? No porque haya solamente gozado de los recursos del sistema de salud, no. Sino porque ha dedicado su vida para informarse, para conocer más a fondo sobre circunstancias que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas, que se alimenta de la información no local solamente, no estatal, no nacional, sino universal. Con esto quiero decir, con la información valiosa que se generó en el pasado, que se sigue generando en el presente. Entonces, vive para estar informada. Estudiar implica leer, y leer implica dedicarle mucho tiempo. Entonces, una persona profesional en el campo de la salud es porque ha decidido dedicar la mayor parte del tiempo de su vida, o una buena parte del tiempo de su vida, a eso que son los objetivos del sistema de salud. Y como tal, pues vivir de los recursos que el Estado destina al sistema de salud. Porque estas personas que son profesionales en el campo X, comen, tienen necesidades básicas. Si son personas educadas, pues tienen necesidades intelectuales. Tienen emociones que necesitan ser satisfechas. Tienen gustos, deseos, que para equilibrar su situación existencial, pues deben satisfacer. Entonces, si viven para hacer posible los objetivos del sistema de salud, tienen todo el derecho de obtener los recursos que el sistema de salud tiene destinados, pues para él, que no solamente le permitan satisfacer sus necesidades básicas, sino las necesidades de una persona que tiene, como ya dije, otro tipo de necesidades intelectuales, emotivas, físicas. Entonces, vive de los recursos del sistema de salud, pero le entrega la vida a trabajar para hacer tangibles los objetivos del sistema de salud. No solamente hacerse de recursos, no. Hacer lo otro. Informarse en qué consisten las enfermedades, en qué consiste la salud, cómo se pierde la salud, cómo puede ayudar a los que se enferman a recuperar, a evitar muertes innecesarias, etcétera, etcétera. Quienes solamente viven de los recursos y no aportan todo esto, pues son usurpadores, son pseudo, ¿qué podríamos decir? Médicos, pseudo enfermeros, etcétera, etcétera. En el campo del arte, digamos la pintura, dedican los artistas mucho tiempo, pues para conocer lo que es la proporción, lo que es el equilibrio entre los colores, lo que significa la geometría en el manejo en un espacio bidimensional, manejar de tal manera la geometría que engañe a quienes ven sus productos y juren que ven cosas en tres dimensiones. Cuando lo que hace el artista, en el caso de la pintura, pues es poner todo en un lienzo, en una pared, en una tabla, en una hoja de metal, que es de dos dimensiones. Entonces, llegan a desarrollar tal habilidad porque le han dedicado mucho tiempo, porque decidieron que buena parte de su vida iba a ser, pues, a pintar y aspirar a ser un excelente pintor. Y eso los obliga, pues, a conocer no solamente lo que hace su compadre en el aspecto de la pintura en su barrio. No, se ve obligado a tal vez ir a los museos y ver lo que pintaron en el siglo XVIII, ver, aproximarse a lo que pintaron los hombres en las cavernas. O sea, orientar mucho de su esfuerzo a ver cómo esta habilidad para pintar se ha desarrollado a lo largo de la historia. Su mirada, así como la del médico, es universal. Y esto implica estudio, implica investigación y básicamente implica tiempo. Tienen que dedicarle mucho tiempo y energías para lograr sus propósitos como médico, como pintor. Pero puedo hablar de los científicos, de la misma manera, de los investigadores. Entonces son profesionales porque llegan a dominar el arte de su disciplina y viven de producir ese arte. Y con esto quiero decir que el arte, en la pintura, en la escultura, en la medicina, en la política, es un quehacer con objetivo y método. Entonces, hacer las cosas con arte es tener plena conciencia de cuáles son los objetivos que quiere lograr y también los métodos de cómo lograrlo. Y estos objetivos tienen que ver con reflexiones intelectuales. Tienen que ver con la filosofía, tienen que ver con la ciencia, tienen que ver con la teología, tienen que ver con las teorías científicas, tienen que ver con estudiar lo que hay en estos campos y aprender no solamente la información, sino cómo fue posible que algunos hombres hicieran cosas tan excelentes en cada uno de estos campos. Entonces, quien le dedica tiempo, quien dedica su vida a adquirir un arte, pues tiene que vivir de él. Y entonces un profesional es todo esto. No solamente el que vive aprovechándose de los recursos sin aportar nada. Por eso es que entre los antiguos había un filósofo que andaba en un barril y una lámpara, que se dice Diógenes, que andaba buscando a un hombre. Y pues quienes se cruzaban con él, pues aquí estoy yo, los menospreciaba, ¿no? No, tú parecerás hombre, pero no lo eres. Había una concepción de ser humano que tenía Diógenes, que a veces no se profundiza demasiado, pero lo que quería era encontrar algo así como un profesional de lo humano, alguien valioso, por lo que sabía hacer, no por lo que decía nada más, sino porque ese decir era congruente con un hacer. Y en el terreno de la política nacional, pues hay muchos ejemplos que se pueden dar de políticos y distinguirlos de pseudopolíticos o usurpadores de espacios de la política. Y es muy interesante cuando uno descubre esta diferencia y distinguir a unos de otros, ver cómo se da el juego entre los profesionales de la política, que difieren en objetivos y en métodos. El que sean adversarios es un aspecto importante, pero no suficiente como para distinguir si están uno frente a otro de un adversario profesional. Lo pongo en un esquema muy sencillo en México. Desde mi punto de vista, por las características que he observado, hay muy pocos políticos, y entre estos pocos políticos, o sea, políticos profesionales, que saben del arte de tomar decisiones, de convencer y persuadir a muchos para seguirlos, esto es en constituirse en líderes, de muchos otros que pues pues ni siquiera como Diógenes es pertinente detenerse para contemplarlos. Ya con dos, tres detalles, uno dice, no, pues son chapuceros. Entonces, ¿en qué consiste en México hoy? Y lo que yo puedo aportar, puede que me equivoque, pues son observaciones mías, que en México hay un líder que ha tomado decisiones y no hay otro. Los que se le oponen, simplemente lo que utilizan es un recurso lógico, que es no. Si tú dices esto es blanco, ah, no, yo digo que es negro. O no es blanco. Entonces, ocurre una síntesis que pocas veces se da en la historia de las sociedades, de los estados, de que un líder sea el líder de los bandos en conflicto. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, porque no hay liderazgo opositor. ¿Y por qué no hay liderazgo opositor? Porque no tienen un proyecto político. No tienen una propuesta de tenemos que ir por acá. Porque decir no a lo que el otro propone es no tener intencionalidad política. ¿Hacia dónde? Simplemente a negar. Y esto le facilita mucho al político que propone tu labor. Porque siendo hábil, lo conducirá a hacer propuestas para que el otro caiga en contradicciones. Y resulta interesantísimo los resultados de la negativa a la reforma eléctrica. ¿En qué concluyó? Pues en que hay dos bandos. Por un lado están los patriotas y por otro están los traidores. Y esta narrativa va a servir ¿para qué? Pues para resolver problemas de orden electoral, pues a unos cuantos días, el 5 de junio, va a haber elecciones en 5 estados. Ninguno de estos estados está gobernado por la fuerza mayoritaria, ahora en el Congreso, ninguno. Y entonces, según lo que he podido observar en las encuestas y lo que incluso dicen algunos adversarios, es probable que solamente dos de esos estados no sean ganados por Morena. Y uno debe preguntarse, porque además se dijo, la propuesta de reforma de la energía eléctrica requiere de 2/3 del Congreso, que no se tiene. Y lo más probable es que no pase. Entonces, se hizo una propuesta con la conciencia de que no pasara. Entonces, ¿con qué propósito? Ah, con un propósito estratégico, que va más allá de la aprobación o no de la reforma. ¿Y qué consecuencias también coyunturales, o sea, de corto plazo, muy corto plazo, va a afectar esto y lo que viene si no pasa la reforma electoral? Pues abonar a esta división entre patriotas y traidores. Y en política es algo elemental que la gente identifique a los amigos y a los enemigos. Y una y otra vez el liderazgo ejecutivo lo ha dicho. De lo que se trata es que cada quien se defina y que la gente vea exactamente quién es quién. Ya basta de simulación, de hipocresía. Bueno, este discurso ya viene desde tiempo atrás. ¿Y con qué objetivo estratégico? ¿Con qué objetivo de no corto plazo ni mediano plazo tiene el liderazgo ahora existente? Y se ha repetido una y muchas veces la transformación. Por eso es cuarta transformación, antecedida por tres transformaciones. O sea, la palabra clave es transformación. transformación democrática. ¿Para qué? ¿Con qué propósito a largo plazo? La reforma estructural del sistema político. Ese es el objetivo. Entonces, el objetivo de la cuarta transformación, que es la historia de las transformaciones en México, de las transformaciones de los patriotas mexicanos, es la reforma estructural del sistema político. En el 10 se transforma el sistema político de monárquico, que está basado en la autoridad de Dios y de los reyes, a un sistema, y que además estaba las relaciones económicas estaban determinadas por la esclavitud. ¿Sí? Esta primera transformación tuvo el objetivo de modificar este estatus de esclavitud y eliminarla del sistema político naciente mexicano. Por eso es que incluso en la Constitución vigente tiene claramente especificado que en México está abolida todo tipo de esclavitud. Es el planteamiento jurídico. Y que si un esclavo hubiese en el mundo, con el solo hecho de ingresar al territorio mexicano, ese solo hecho le permite obtener su libertad y perder la condición de esclavo. La segunda transformación que tiene que ver con la reforma es modificar la estructura del sistema político basado en una concepción providencialista, teológica, ¿sí? En una concepción que mutara hacia el laicismo. La autoridad ya no está en los textos, en los textos bíblicos. La autoridad debe estar relacionada con la autoridad del desarrollo de la investigación científica. Nada de segunda importancia, ¿eh? Entonces, estos dos cambios estructurales del sistema político viene después, y así está la narrativa, es la aparición de la democracia y la justicia social. Está bien, ya no va a haber esclavitud, está bien, vamos a guiarnos por el principio de laicidad. Ah, pero también es importante, ¿sí?, sacar adelante los intereses de todos, y sobre todo de los que menos, y a esto se le asoció la palabra democracia, todo el pueblo, ¿sí?, y el concepto de justicia, justicia social. No por nada, el Partido Revolucionario Institucional tiene como lema, todavía lo tiene, democracia y justicia social. O sea, revolucionario, institucional, democrático y comprometido con la justicia social. Todo en un partido que ya se está yendo como tal por haber traicionado sus principios. Este vínculo del PRI con el PAN, esta subordinación del PRI con el PAN, es una traición a sus propios principios, principios revolucionarios, de instituciones democráticas, de instituciones comprometidas con la justicia social. Y eso en la historia tiene un costo muy grande. No, repito, que el otro partido, de la Revolución Democrática, incluso fue crítico. Es un partido que emanó del interior del PRI y en crítica a la hipocresía del PRI. Y en estos momentos se coloca, se alinea en el proyecto político que no corresponde con un concepto de democracia, porque atiende a las élites, que poco le interesa la justicia social, ¿sí? Como es el PAN. Por eso yo creo que se está cocinando una rebelión de las bases de ambos partidos, del PRI y del PAN, y mi pronóstico es que para el 24, si no quieren desaparecer, van a tener que aliarse con aquellos que están recogiendo toda esta historia de México comprometida, pues, con la democracia, la justicia social, la libertad. Entonces, comencé diciendo que no es muy difícil identificar a un político profesional. Le ha dedicado la vida a la política, estudiarla. Estudió ciencias políticas, pero no todo es teoría. Se dedicó al arte de hacer política, conociendo y viajando por todos lados para conocer la realidad, que a pesar de los obstáculos, a pesar de las derrotas, hoy está en un lugar de primera importancia estratégica para lograr lo que ha dicho es su intención y que responde a la intención de la historia del pueblo mexicano. La reforma, el cambio estructural del sistema político. Y uno de los recursos últimos que se ve, pero de manera notable, es este conflicto que se ha creado estratégicamente para restarle fuerza a los grupos tradicionales de poder. Poderes fácticos, amparados por el dinero, y poderes políticos, amparados en partidos que han traicionado sus propios principios. Y por supuesto, que todo este entramado de condiciones, de definiciones, de toma de decisión política, tiene que ver con elecciones. Las que vienen el 5 de junio y la que viene en el 2024. ¿Cómo saber que el político profesional actuó acertadamente? Pues lo vamos a ver el próximo 5 de junio, con los resultados de las 6 gubernaturas en juego y con el resultado de la sucesión presidencial. Y no bastaría solo eso, porque eso es de corto y mediano plazo. Incluso la sucesión presidencial del 24 es a corto plazo, ya está encima. Le tendría que ver el acierto de todas estas tomas de decisiones, pues en unos años más. Se concreta, se avanza hacia la nueva república, el principio de la soberanía del pueblo se convierte en algo habitual. Si estas dos cosas ocurren, pues la cuarta transformación habrá sido acertada bajo la conducción de los liderazgos que conocemos. Y no hay de otra. Pero digamos que no es tan difícil saber si va a ser acertado o no, porque del otro lado no hay líderes, no hay proyecto, no hay narrativa, no hay cosas en positivo que coordinen a los que no están de acuerdo con este el proyecto de la 4T, que les permita racionalmente pues actuar como alternativa. Lo que existe en México es una propuesta, llamémosla así, 4T, y una amalgama de propuestas llamadas no T. O sea, que dependen de T, de la 4T, perdón. Entonces tenemos por un lado 4T y por otro lado no T. ¿Cuándo? Lo que debería de existir, y aquí está la tarea para la oposición para los próximos años, porque esto lleva años, frente a la 4T debe haber una alternativa, 4T o 5T o llámenle como quieran llamarle, una alternativa, no la simple negación, porque hasta en el juego de la lógica elemental, uno puede sacar provecho precisamente de estas dicotomías, A y no A. De parte del hecho de que todo el mundo acepta A, bueno, pues en eso ya hay un gran avance. Y así ocurre ahora. Los que aceptan la 4T como orientación, y aquellos que dependen de la 4T porque se niegan, simplemente se niegan a ella. Roberto. Esto ahorita que mencionas, bueno, que tiene que ver con la cuestión de los resultados, me hace pensar, bueno, quizás entonces el problema no es de evaluación, sino ya en estos momentos es quién va a construir algo, ¿no? Y lo hemos mencionado aquí en el podcast, mientras no, y con eso terminaste y con eso quiero comenzar, mientras no haya un, y tú lo dijiste ahorita, un discurso que sea diferente, que sea una opción, no solamente sea la negación, sino sea una opción distinta a la 4T, no hay adversario por el momento. Y esta dinámica que comenzó en el 2018, ¿no? De que viéndolo ya en perspectiva, viendo lo que sucedió ahorita con esta consulta popular, viendo lo que sucedió con la esperada no aprobación de la reforma eléctrica, y que va acompañada por varias cositas que sucedieron ahorita esta semana, y ahorita las quiero comentar. No era una invitación a bueno, sí, pero no con esa intención que se le daba en esos momentos, de solamente ir hacia el partido de Morena, como lo mencionaban algunos moneros, que decían, pues todos los del PRI, el PRD, del PAN, que no quieren estar ahí, pues van corriendo a Morena, ¿no? Y que, bueno, en su momento inclusive platicábamos que a lo mejor era una cuestión estratégica, pero por las elecciones, ¿no? De ese 2018. Sin embargo, ya viéndolo después de algunos años, era o es, si es que las oportunidades se toman por parte de los que yo quiero confiar, sí, hay todavía políticos profesionales que están en ese momento en Morena, y que algunos, por resistencia a sus ideales, por resistencia a quizás a pensar, o en su momento todavía creer en que existían, hablemos por ejemplo ahorita de un PRI, que había todavía principios y que podían partir de allí para ser una oposición ahora, pues se han dado cuenta que no, que se han subordinado a Acción Nacional, que están utilizando a su líder de partido para otros intereses de Acción Nacional, que otros partidos, en este caso específico el PRD, no tiene ya un liderazgo, ¿no? Y que se contraponga con los de Acción Nacional, pues entonces tienen que comenzar a tomar decisiones muy parecidas a la de previo al 2018. Y no por, mencionábamos en podcast anteriores, de salvarse de, ¿no? De brincar de un barco al otro, ¿no? Sino que si todo corresponde a lo que estamos observando, tienen que, uno, pasar de estos partidos hacia Morena o hacia cualquier otro partido distinto, pero que tenga en esencia los conceptos de la 4T, o de todos los que por censura, por discriminación, por cualquier otra razón que las políticas de los últimos 30 años no les daban acceso, o si les daban acceso era con esto que se llamaba una representación independiente, bueno, hoy puedan entonces, como políticos profesionales, porque algunos están allí sin una camiseta, muchos están por ahí luchando desde hace muchos años y que están intentando llegar a una estructura política en la que sus decisiones tengan relevancia, no solamente en lo que han trabajado durante décadas incluso, sino que a nivel general, porque es distinto estar quizás en una comunidad, estar en una cuestión municipal, estatal, a estar en un lugar federal. Y hay muchos políticos profesionales, y que ahí sí difiere un poco, o quizás en porcentajes, en que, porque al final y al cabo algunos sí se manejan de esa manera, pero manejando los recursos, muy pocos por cierto, que llegan a estos sitios, pero que se han ganado, ¿no? el decir a X persona, Y persona, Z persona, está trabajando por y para pues su pueblo, para los ciudadanos, para su comunidad, que bueno, es lo que ahorita estaba mencionando, que es esencial para el político profesional. Entonces se estaría dando, o espero que se esté dando, porque todavía hay algunos cuestionamientos, pero es la oportunidad para que los políticos profesionales salgan y comiencen a buscar estos lugares que les corresponden y que han sido utilizados por los pseudo políticos, por los pseudo políticos profesionales, que ya se la creyeron, se la creían, y que hoy pues se están dando cuenta de que ese lugar no les pertenecía. No les pertenecía porque, bueno, ahorita aseveras que aquí lo que importa es las elecciones, ¿ok? Esta semana apareció una entrevista con un comunicador de hace muchos años que se llama Jordi Rosado, donde sale Vicente Fox. La entrevista duraba un poquito más o menos de una hora. Pero lo que se convirtió en meme, y que no sé, ahorita tú me vas a decir, Toño, si corresponde al tema que estamos hablando o no, pero él menciona que cuando estaba en la presidencia, a veces, o recién terminando la presidencia, como López Obrador, o como él se refiere a él como López, ¿no? Nada más. Dice que le quitó la pensión, entonces él tiene que ver de dónde vivir. Por él y por su familia, ¿no? Entonces dice que al principio, cuando recién salió, una conferencia que él daba se la pagaban a $200,000. Y que después le bajaron a 150 o $100,000. Y después a 75,000. Y después a 50,000. Y después a 25,000. Y después termina diciendo, como remate, ahora tengo que pagar para que me den chance de dar mis conferencias. Hasta ahí se termina el meme. O anécdota, no sé cómo llamarlo. Llegó a la presidencia con un discurso que en su momento, digo yo en ese entonces, ¿cuántos años tenía? Ya ni me acuerdo, pero creo que todavía ni votaban, ya, creo que no, todavía no. No, todavía no votaba, pero el discurso enamoró a muchos. El discurso hizo que creyeran que había un cambio, en este caso el PRI, hacia el Partido Acción Nacional, el PAN. Y nos dimos cuenta que no por el mismo de ser PAN, sino que nos dimos cuenta de que el PRI se había convertido en subordinado de Acción Nacional, no así tan rápido, pero sí durante esa década, un poquito más. Y que pues ahí ya vimos después con esta situación de Vamos por México, ¿no? Que ya este acuerdo entre oposiciones ya era un chiste, y hoy lo vemos que pues sí lo fue, ¿no? Pero no fue chiste el que ahora este político profesional, que quiero pensar que alguna vez lo fue, o no sé si con lo que hemos platicado hoy podamos evaluarlo así de manera muy general, si lo fue o no lo fue, porque pues ya no vive de la política, según él, de Vicente Fox. Pero en su momento fue profesional. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo usurpó el lugar. Y entonces a mí me entra todavía aún más esta pregunta: ¿cuántos políticos profesionales hemos ignorado y a cuántos no políticos profesionales hemos permitido llegar? Uno, por elecciones, y dos, por esta estructura que tú hablas, que pues se piensa reformar, ¿no? Con esta cuestión electoral, que es necesario muchísimo. ¿Qué pasará? Yo espero que sí. No sé si se necesite la mayoría que necesitaba la reforma eléctrica, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de que los políticos profesionales comiencen a tomar decisiones como deben de ser, y no como se han tomado en las últimas 3 o 4 décadas, y más que un poco más, ¿no? Que sí lo hizo en su momento el Partido Revolucionario Institucional, antes de los que serán 80, 70, y que de ahí a la fecha pues no hemos visto mucho, ¿no? Entonces, sí, yo he visto profesionales, y con eso cierro, profesionales en la política o políticos profesionales, pero no están en los lugares que les corresponde. No sé si tú veas esto igual que yo, Toño. Por supuesto que no. Ya que tomaste el ejemplo de Fox, con los criterios que he establecido, no es profesional de la política. Vivió de la política, nunca se entregó a ella. Tu vida no estuvo marcada por un interés político. Quienes decidían, pues decidieron apoyarlo. Y y el criterio de lo acertado de sus decisiones, pues ya las podemos evaluar. Entonces, no considero, como tú lo haces, a Fox como un político profesional. No, yo no dije que fuera el político profesional, digo que con lo que hemos puesto sobre la mesa podríamos evaluar si es o no. O sea, yo nada más dejé la pregunta ahí. No, Bueno. yo no aseveré que fue. Yo la verdad, así con lo que hemos puesto, opino lo mismo que tú. No fue ni es político profesional. Entonces, bueno, pues entendí mal tu planteamiento y rectifico. Nunca fue profesional de la política y los resultados los vemos a cada rato. Incluso cuando admitió haber violentado las elecciones de Calderón, influyendo con la fuerza de los aparatos estatales para que el fraude que le dio la presidencia a Calderón ocurriera. Entonces, la consecuencia más notable de esta falta de profesionalismo, pues se ve en el 18. Con todo a favor, digamos, medios, partidos políticos, ¿sí? La votación fue muy clara. Si el triunfo de López Obrador admiró a muchos, para mí lo más admirable fue cómo fueron derrotados los que salieron derrotados. Entonces, esta pugna por el liderazgo político, que tiene que ver con la autoridad moral, resultó significativa. Una y otra vez, en el discurso de López Obrador, aparece la virtud de la honradez, como una virtud sin la cual no puede aceptarse a una persona que aspira a trabajar en la política y que aspira sobre todo a ser un líder del Estado mexicano. ¿Por qué no hay un líder opositor? Pues como Diógenes, ¿a dónde está el honrado que puede hacerle frente al actual líder? ¿Dónde está la guerra sucia contra la honradez del actual líder? O sea, ha resultado inatacable. Atacan a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. Entonces, ya hay un aspecto muy importante que ha impedido la definición de un liderazgo opositor. ¿Dónde? Efectivamente, compita en esta virtud de la honradez al actual líder. Entonces, y de ahí se vienen muchas consecuencias que han llevado a una situación que apunta en términos pragmáticos a un bipartidismo en México. Por un lado, una postura encabezada por Acción Nacional y la otra por Morena. Entonces, el papel o el futuro inmediato de PRI-PAN está en dificultades, ¿no? Para sobrevivir, o se establecen en coalición con una postura o con la otra. En términos pragmáticos, ¿cuál será lo que más les convenga? Si quieren seguir viviendo de los recursos públicos, pues lo vemos ahora con cómo se conforman las bancadas. El PRD queda fuera porque el PAN no le cedió ningún lugar. Lo que, por ejemplo, Morena sí hizo con sus aliados. Y el PAN dice es que la aritmética no nos daba. No, lo que es real es que qué fuerza política, ¿sí?, significa el PRD. Que ni su aliado lo toma en consideración. O sea, está difícil. Y en el caso del PRI, pues ya hay manifestaciones para relevar a su presidente. Porque, pues yo creo que el diagnóstico es que con esta presidencia de Alito, lo que va a ocurrir al perder las gubernaturas que tenía el PRI dentro de unos días, pues es casi también su desaparición. Entonces, en términos pragmáticos, tienen que relevar a esta presidencia por sus públicos compromisos con el proyecto de Acción Nacional, rescatar, digámoslo así, al partido, volver a sus orígenes, a sus principios, y como no pueden aspirar a ganar electoralmente, pues sobrevivir en una coalición con la fuerza predominante y ganar tiempo. No les queda más que ganar tiempo, porque ganar elecciones ya está muy difícil, tanto para el PRI como para el PRD. Entonces, estas son consecuencias históricas de decisiones del pasado, que hoy se pueden evaluar. Como podemos evaluar la casi inexistencia en términos políticos del partido llamado Morena. Muy por encima de Morena, que tiene, no sé, un millón de afiliados, que no los tiene ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Muy por encima de ese millón de afiliados, pues están, por lo menos, lo que se obtuvo en la consulta popular. Pues 17 millones que votaron por la permanencia de López Obrador. 17 millones con un tercio de casillas solamente. Entonces, el techo, si es que está muy difícil, el techo para al PRI, para Acción, para el PAN y para el PRD, llegar a 17 millones para el 24, pues sería para ellos magnífico, pero es su techo. En el caso contrario, es el piso. De ahí van a partir, de ahí va a partir Morena, ya se vio que por lo menos tiene 17 millones. Y cuando se pongan a funcionar las dos terceras partes de casillas que no operaron en la consulta popular, pues se va a superar. Claro, superar los 30 millones de López Obrador se verá cuando ocurran las elecciones, y todo va a tener que ver con él o la candidata a la presidencia, ¿no? La decisión sobre la candidatura de Morena es un problema bastante interesante, que tendrá que ser tomada con toda la habilidad, la intuición de los políticos profesionales que acompañan al Ejecutivo Federal. Y debo admitir que en el corto tránsito por la Cámara de Diputados Federal, sí me pude percatar que hay políticos profesionales que están atrás de los que tienen cargo, ¿eh? O sea, pude ver cómo los asesores trabajaban para apoyar a quienes tenían los cargos. O sea, unos tenían los cargos y otros eran los que formulaban las decisiones que después los que tenían el cargo la manifestaban, ¿no? Y varios de estos políticos profesionales que están tras bambalinas, por lo menos con un par de ellos que platiqué, me decían que no, que ellos se sentían bien sirviendo a la causa que teniendo un cargo. Y no es una cuestión de injusticia, es una cuestión de que ellos decidieron y lo hacen. Y gracias a ellos es que muchas cosas no son tan desastrosas como pudieran ocurrir. Entonces, esa es la complejidad de lo que hoy se presenta como Estado mexicano. Y tú muy bien lo has dicho. Un Estado que para sobrevivir no puede encerrarse en sí mismo. El Estado mexicano va a sobrevivir por sus propias fortalezas y porque es capaz de interactuar con otros estados e integrarse a una comunidad internacional. La pandemia, la crisis económica, el fenómeno de la inflación, no es una cuestión local, no es una cuestión nacional. No es una cuestión que se pueda resolver tomando aspirinas. Es una situación que debe tomar la complejidad del propio Estado, pero también la complejidad de las relaciones de este Estado con otros más. Ya ahí los intereses son de otro tipo, los deseos, las inclinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, los políticos profesionales no solamente están ensimismados en su terruño, no tienen, y por eso es que tienen que dedicar buena parte de su vida a hacer política, tiene que ver con la complejidad del mundo. En fin, quisiera señalar la presencia de una palabra, ¿sí? Que si ustedes leen y con atención o escuchan los discursos de López Obrador, es la palabra acierto. Dice que llegó un joven y le dijo que un personaje económicamente poderoso le dijo al joven: oye, si tú quieres un Ferrari, no le hagas caso a quien tiene un Toyota. Entonces el joven se le acercó al observador y le hizo ese comentario. Y fíjese que esta persona me comentó esto. Y dice el observador que se le quedó viendo al joven y dijo: esta persona no tiene acierto. O sea, llama mucho la atención eso. Esta persona no tiene acierto. Y de pronto dije: ay, acierto. Busqué en algunos documentos y sí, una característica del político profesional es acertar. Y uno sabe cuándo acierta, no de manera inmediata, solamente, que tiene que ser acertado en las coyunturas, sino a largo plazo. Y eso es lo que hace a un político profesional, a un político que podríamos llamar maestro de los políticos profesionales, porque también se dan grados de profesionalismo. Así como hay buenos cirujanos, hay cirujanos excelentes y hay cirujanos que son los maestros de todos los cirujanos. En la pintura, en la física, en la filosofía, siempre hay maestros que sobresalen sobre los profesionales. Y eso es lo que yo he podido ver en mis pocas décadas que tengo en este planeta, de observar lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa en una institución como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde muchas decisiones sí son ocurrentes, no hay profesionalismo en la política, y en la Cámara Federal de Diputados, donde sí pude constatar que no hay solo un par de políticos profesionales, sino hay muchos, muchos políticos profesionales, sin cargo, por supuesto, pero gente dedicada a vivir, a pensar, a reflexionar y ayudar a otros a tomar decisiones en el ámbito de la política. Roberto. Voy a leer un comentario que nos dejó aquí Firo Alfa. A ver, dame un segundo. Dice, la política mexicana está empezando a detonar como siempre a través de dimes y diretes. La oposición que va contra AMLO está destapando las casas de cero austeridad en Houston de uno de sus hijos, y esto está provocando cambios políticos. Bueno, referente a este comentario, ¿tienes algo que decir, Toño? Puesto lo que incluso el autor del infundio, que es Carlos Loré de Mola, no ha podido refutar las consideraciones que no solamente López Obrador, el presidente, ha hecho, sino incluso a miembros del Partido Acción Nacional que le han mostrado a Loré de Mola que lo que ha señalado son infundios. O sea, forma parte de una estrategia de oposición, digamos, del no sistemático. Y a base de infundios o mentiras. Esto en política, lo vemos, es frecuente, sobre todo para aquellos que pues no hacen política, sino, como lo han señalado, politiquería. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está la propuesta? Y yo diría, ¿en dónde está la verdad? ¿Sí? Entonces, yo sé que hay muchos que toman como verdadero lo que dicen algunos comentaristas, algunos que llamémoslo periodistas. No sé qué venden. Bueno, sí sé. Vamos a hacer un programa sobre por qué los medios de comunicación están como están. ¿Qué es lo que han perdido? Lo que han perdido es autoridad en la comunicación. Entonces, venden los servicios a quien se los compra y lo consumen pues aquellos que, pues por simple actitud de fe, tienen que partir que lo que dicen es verdadero, sin más, sin investigar más allá, de si lo que dicen es algo que se puede apoyar de manera, ¿qué diría yo?, científica, razonable, o son simples opiniones dichas pues para ocupar el tiempo, y muy corto tiempo, a algunas personas, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, con la calidad de creencias, de cómo nosotros mismos revisamos nuestras creencias, qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cómo justificamos lo que creemos, que algunos no reparan, o sea, simplemente creen o no creen, y no son críticos con las fuentes, ¿no? En fin, esa sería mi opinión con respecto a esto. Y además es la estrategia. Como no pueden encontrarle cola al líder, pues con los que están cerca, ¿no? Y entre más cerca, como los que son los familiares, pues mejor. En todo caso, como está establecido en las leyes, cada quien es responsable de sí, y lo que haga mi hijo, mi papá, mi mamá incluso, o sea, nadie. La responsabilidad de un personaje es la responsabilidad de otro. Yo no soy responsable, ya no tengo padre ni madre, pero no soy responsable de lo que hicieron y dejaron de hacer. Los quiero mucho y todo, pero en cuestión de responsabilidad sé distinguir entre una cosa y otra. Como la responsabilidad de mi hijo ante lo que él cree y lo que él hace. Puedo decirle, mira, por ahí no es, por acá sí, piénsale bien. Pero finalmente, si él comete un delito, es responsabilidad de él, no mía. Quien va a la cárcel es él, no yo. Entonces, pero es el juego ante una situación que es bien real. Y yo lo comprendo, ¿sí? La sobrevivencia. O sea, muchos están jugando el sobrevivir y dependen de las estructuras que existen y que se están transformando y que se seguirán transformando. Ellos están fuera de esa estructura posible o proyectada, ¿no? Eso es lo que comentaría Roberto. Y bueno, el referente pues, a esta parte que dice Filo Alfa, bueno, yo tenía entendido que ya, digo, de por sí en redes sociales se olvida muy rápido las cosas. Pero esto, digamos, queda como en discusión solamente en comunicadores que alguna vez fueron élite. Pero ya prácticamente no entra en discusión este tema, porque ya se comprobó que pues los que estaban involucrados, aunque se relacionen con el nombre de la empresa, pues no los personajes directos, digamos, nunca estuvieron o pusieron un pie en México, si en Canadá, ¿no? Y bueno, la renta no lo pagaba, hasta donde se sabe, su hijo de AMLO, sino su esposa, ¿no? Y como dijo en la mañanera una vez López Obrador, dice, pues uno qué culpa tiene que sus hijos se consigan novias o en este caso ya esposas con pues con lana, ¿no? Con dinero. Bueno, eso ya es otra cosa que, bueno, en este caso Loret de Mola, ya ahora sin mucha autoridad, incluso que hasta le dieron la espalda a sus propios compañeros, ¿no? Y periodistas, en su momento cuando dijeron, no, a mí Loret no me representa. Bueno, pues yo pensaba que ese tema ya se había quedado atrás, pero bueno, Filo Alfa lo puso en este comentario sobre la mesa. Y bueno, ya nada más casi para terminar, porque ya casi se termina. Yo también, no he ido a San Lázaro, pero lo comentaste o lo comenté al inicio de este podcast, los asesores son clave. Y qué bueno que los mencionas, porque muchos de ellos son historiadores, son filósofos, son no sé, estudiaron algo sobre relaciones internacionales, ciencias políticas, o incluso llegan por, digamos, confianza, ¿no? De los que fueron electos y los que por todavía el sistema actual, por cuestión plurinominal, bueno, pues no fue por elección, pero por proporción, bueno, tienen un lugar y también deben de tener sus asesores, así como los del Senado. Qué bueno que tú hayas identificado ahí a políticos profesionales que no necesariamente sean mediáticos o que tengan puestos mediáticos, pero que sí tengan esta responsabilidad de la decisión y este concepto que pones de que sean acertados, ¿no? Ojalá que en un gran porcentaje lo sean así, porque es lógico, no siempre van a acertar, pero ojalá sea así en su mayoría, y que también sea una línea, ¿no? como en los oficios, ahorita tú mencionabas, ¿no? Para ser cirujano, yo me iría también al que es panadero, ¿no? O al que es albañil, para llegar a ser el maestro o maestro, como algunos les dicen, ¿no? de porque aunque son amigos inclusive de edad, pero al saber que el otro sabe más que uno, o hace mejor las cosas que uno, pues uno le dice maestro, ¿no? Pues se desarrolle, ¿no?, en este ámbito de la política, que hace unas décadas era para lo que hoy, y pues bueno, haré un juicio, pero ni modos, ¿no? De manera muy hipócrita intentan señalar, ¿no?, en este caso Loret de Mola, cuando, bueno, la oposición, que no se sabe que si está o no con ellos, pero digamos que entra en el paquete de manera indirecta, pues también lo hacen, ¿no? Entonces, digo, está bien que atacar, ¿no?, directamente a López Obrador es una tarea que mediáticamente le da muchos dividendos, pero pues si voltea para otros lados, pues va a encontrar todavía más cosas ahí y mucho más interesantes que las de López Obrador, pero bueno, sabemos cuál es el objetivo. Y para cerrar, ya con ello puedo entender un poco más, espero ya no ser despectivo con mis críticas después en esto de el político profesional, pero sí, me quedaba con esa primera idea, ¿no? Político profesional, el que vive de la política. Hoy con lo que desarrollaste, bueno, por lo menos para mí, me deja un poco más tranquilo, ¿no?, en que cuando hagas esta referencia, sé más o menos hacia dónde te refieres, porque yo estaba muy preocupado de decir, Toño, explícame, porque a mí me causa mucho ruido, y lo mencioné por muchas ocasiones, ¿no? Con ello cierro, Toño. Pues espero que no te quedes tan tranquilo como para no seguir con cierta intranquilidad, porque eso es sano. Qué bueno que mencionas a los albañiles. Hoy es el día que los albañiles, es un día especial para ellos. El día de la Santa Cruz, en todas las construcciones, en todos los lugares donde participan albañiles, se pone una cruz, se levanta una cruz y se hace una fiesta. Yo en mis... mi primera incursión en las disciplinas profesionales fue en la ingeniería civil. Yo estudié ingeniería civil. Entonces también incursioné en el campo, pues, de la construcción y de los albañiles. Entonces participé en no pocas fiestas del 3 de mayo. ¿Qué te puedo decir en relación a los políticos profesionales? Pues hay albañiles, y ahí sí hay una gran mayoría de albañiles profesionales. Y en el terreno de la ingeniería civil, yo veía cómo los ingenieros civiles se disputaban los servicios de los maestros albañiles. Incluso el que las cosas resultaran bien o acertadas, pues dependía del maestro albañil. El ingeniero civil, en muchas ocasiones, y esto yo lo vi, a veces se concretaba a firmar planos. Es el monopolio de los profesionales, digamos en términos formales, de que si no está firmado por un ingeniero civil, pues el plano no puede ejecutarse. Entonces, con el solo hecho de que firme, bueno, ya con eso el maestro albañil puede hacer las cosas y probablemente se acompañe en algunas ocasiones del ingeniero civil y del arquitecto. Pero a final de cuentas, la obra es responsabilidad del maestro albañil, de los albañiles, del ingeniero civil y del arquitecto, en ese orden. Ya en el plano estético, pues el arquitecto tiene mucha responsabilidad. En el plano de la consistencia de la construcción, pues tiene que ver con el ingeniero civil, a que haya hecho bien los cálculos. Pero la obra final es del maestro albañil y de los albañiles, indudablemente. Entonces, hoy es el día de la Santa Cruz, es el día del levantamiento de la cruz en todos aquellos lugares donde hay una construcción, donde hay actividad de albañiles, y la fiesta pues consiste en comer mucho y tomar mucho. Entonces, tengo muchas crudas como resultado de esta fiesta del 3 de mayo. Felicidades a todos los involucrados en la industria de la construcción y, por supuesto, a nuestro buen amigo Filo Alfa, que además de ser filósofo, estudió filosofía, hizo una tesis sobre el relajo mexicano, es una tesis original. Pues ha tenido la fortuna, la oportunidad, o no ha tenido de otra, más que también trabajar en la industria de la construcción, que es a lo que creo se dedica el día de hoy. Pues un saludo para todos ellos, para Filo Alfa, para su señora esposa, para sus hijos, a quienes conocí el día del examen profesional. Y para ti, Roberto. ¿Por qué? Vas a estar ausente de muchas de estas fiestas y, bueno, como no vas a poder participar de esa algarabía, de esa fiesta, pues no te vais a quedar triste y yo te felicito para subirte un poco los ánimos. Roberto. No, pues No, pues también muchas gracias y, bueno, también aprovechando, mandar un saludo, porque le voy a mandar el podcast, a un maestro de la prepa que, por cierto, cumplía años cumple años, porque todavía anda dando lata como debe de ser, Raúl Márquez, ahí de la Lázaro Cárdenas, que por ahí hubo aventuras, por cierto, políticas en mi último año de la prepa. Una felicitación, un abrazo, Raúl, espero que te la pases bonito el día de hoy. Y si es el Raúl que yo conocí, que creo que sí, pues dile que también de mi parte. Invítalo para que participe en un próximo programa, Roberto. Le voy a decir, créeme. lo vamos Dale. A invitar. Pues bien, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12 horas. Y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.